Te vamos a acompañar toda la noche. ¡Ojo de loca! Protagonistas. ¡Astroloca! Ah. ¡Bendecida! Y Cindy Loper. No supe. Actuaciones especiales de Noelia. Mati, el que tiene un viernes fatídico. La gran ausente. La hermana Coca. La hermana Coca. ¿Dónde está la Coca? En vivo para todo San Luis de Argentina y América Latina y el mundo. Volvieron, tenemos que hacer así como el video que la agarra así como bañándose. Ajá. Ay, ¿qué hace Sal? Y la otra que está hablando en el armario. Sal del armario, linda. Sí. Bueno, bienvenides. Bienvenides. Con esta presentación improvisada. Tum. Pero bueno, salió algo. Salió Alf. ¿Recuerdan Alf? ¿Cómo olvidarse de Alf? Volvió en forma de bichete. ¿Qué es lo que es? ¿Qué tipo un extraterrestre. Era como un oso hormiguero, pero extraterrestre. ¿Era un qué? Era como un oso hormiguero, pero extraterrestre. Claro, como es un verdad. Oso hormiguero, pero le gustaba comer gatos. Sí. Así que. Y le gustaba hacer tonterías. Tal cual. Y molestar a Willy. Recién estamos buscando la vida de Willy. Se unió en el programa de hoy. Vamos a dedicársela a Willy. Tiene toda una conexión. Justo encontraste que es una marica, ¿no? Sí, lo escracharon. En realidad no sé si marica o si marica en el fondo. Marica no sumida. No sabemos, aunque puede ser. ¡Mi celular! ¡Mi celular! Sí, lo habían escrachado en una época por acostarse y tomar merca con Chabón. Cuando él era famoso. Como el padre de Alf puede estar haciendo semejante atrocidad, por el amor de Dios. Sí. Y ya se murió. Se murió hace 2 meses. Hace dos meses. Noticia, primicia casi. Esta es la noticia de hoy. En, ¿cómo se llama? Bella Beach. Hermosa Beach. Hermosa Beach. Bueno, le contamos a los oyentes que Willy es el que hacía el personaje del padre de Alf. Ese señor. Canoso, estaba lindo. Ese señor el canosito, es un borracho. ¿Eh? No, la verdad es que no. Bueno. Estaba más lindo Alf. Todo peludito. Hocicón, que una trompa. Y esa trompa, mira, si hablar a esa trompa. Y bueno, Luciano Castro tiene un Alf, dice quiero, por ahí. Che, las fotos de Luciano Castro. Qué lindo debate que se está armando. Porque sí. ¿Qué han visto en las redes? Yo estaba ausente. Para que nos cuestionemos. Sí, bueno, igual yo vi la foto y fue como. Yo la pedí a la foto. Yo lo vi muy chiquitita. He probado mejores. Por eso digo. Sí. Paso, por eso digo, ¿ustedes vieron la foto? Ahora se la vamos a mandar a Mati. ¿No, Mati? Para mí era mucho cuerpo y bueno, hay algunos que están acostumbrados. Yo siempre tuve como una cuestión con Luciano Castro, es como que todo el mundo estaba así como muerto por él y es como... Y ahora entendés por qué. Es un chabón, o sea, nunca me llamó la atención. Sí, es un chabón lindo, pero nunca me llamó la atención al punto de decir... A mí no me gustó tampoco. Claro, a mí hasta el día de hoy me llamó la atención. Y ahora más, dice. ¿Y qué tema ha salido ahí en el interesante, como la foto obviamente que se viralizó rápidamente. Y como que el chabón queda como un winner, siendo que por ahí, no sé si... se viraliza una foto o algún video de alguna chica. Como lo que le pasó a Florencia Peña, por ejemplo, en su momento ahí con el... La comparación, bueno, de una. Esa y también, sí, esa no la había escuchado ni la había pensado, que está buena. La otra también que andaban diciendo es como, che, dejemos de todos estar inmersos en la cultura de compartir fotos de gente sin consentimiento, por más de que sea Luciano Castro. Y dije, no está mal para pensarla, de hecho, como... Y también la persona que la viralizó, o sea, si yo me saco una foto, la envío a mi pareja o a la chonga que quiero. A mí me has mandado foto, no te hagas la boluda. Hoy te lo mandé. De muchas pero chicas. Pero qué garrón, qué forrea de la persona que agarra y hace esta viralización, porque, sí. Qué sé yo, no sé, o quizá capaz que ha habido un acuerdo. El mismo Luciano. No, Claro. Mm. Bueno, ahí está hecha la ley, hecha la trampa. Pero también otro cuestión, pero ya van tres cuestionamientos que están buenos, que ese no lo había escuchado otro, que dijiste vos. Yo escuché otro de como, sobre todo para las maricas, como diciendo, bueno, bajen un cambio, o sea, porque mucho es como si sí, acompañemos a las compañeras feministas, qué sé yo, y como que escrachemos cuando pasen estas cosas, pero nosotros estamos como reproduciendo constantemente y bueno, lógicamente somos parte del sistema y parte, absorbemos un montón, pero replanteemos no lo que está pasando. Es como de repente se viraliza esta foto y es como, ¡ay, sí, Luciana Catra! Y es como, no, o sea, bueno, che. Pero también otro... Luciano Castro está actualmente en una serie, que es esta serie... ¿Cuál? Va, serie, película. No, novela, Victoria. Ah. La, esta que son las cuatro mamás y todo eso. Que habla de Dima Todos. Pequeña Victoria. Pequeña Victoria. También. Mm. Pero también escuché que decían como que había una marica que decía, bueno, los chabones, sobre todo a los paquis, qué sé yo, decía como, che, tampoco se escandalicen tanto con que ay, ahora le tocó un chabón paquis, hetero, famoso, mostrar, como que se viraliza una foto de nuevo y decía, bueno, las pibas les hacen esto a ustedes todo el tiempo, ¿por qué tanto escombro? Ese es otro, bueno, estoy hablando, le cuento a los oyentes, estoy hablando sola porque acá las dos están mirando la foto de la cual cuestionaban tanto. Mira, tiene lindos cuadraditos. No, ese grupo, así que... No, pero te la acabas de ver recién y te excitaste. Sí, pero... ¿Y qué sabes? ¿Se me excité o no? ¿Qué? Con el micrófono. Ah. Bueno, después no hay, vale, otra, ¿no? Hay otra crítica que también está buena. Le tapo ahí la cara, le tapo el rostro. Bueno, de, una es buena. De, o la otra de una marica que dice: ¿y los hombres para cuándo nos hacemos cargo de la inseguridad que nos provoca el tamaño de nuestro pene? Si algo demostró la viralización de las fotos de Luciano Castro es la fijación con eso. ¿Pero qué pasa con quienes no cumplimos con el canon que certifica lo genial que sos por tenerla grande? ¿Qué pasa con los vestuarios de los clubes, colegios, etcétera, con las burlas y chistes constantes a quienes no la tienen de 25 centímetros? ¿Qué pasa con quienes nos incomodan desnudarnos enfrente a personas con las que no vamos a tener una relación sexual solo para evitar comentarios negativos? Lo interesante de este tipo de situaciones es que es ver reflejadas todas las cosas que aún tenemos que plantearnos como hombres y que no lo hacemos. Eso fue una publicación que también me pareció como bastante viola. Igual pasan un montón de... Qué bueno que haya aparecido la foto de Luciano Castro. No, pero da para pensar un montón de cosas, pero también como que está re piola ese planteamiento, pero llegamos a un punto de como de también empezar a... Que no está mal cuestionar los deseos ajenos y digo, por ejemplo, yo me puedo acostar con una persona que tiene penes de distintos tamaños, lo hemos hecho, un montón somos putas. No importa eso, pero de repente un pene grande, así como, bueno, sí, a mí me gustan las chotas grandes. No voy a decir a Lala. Y, pero, no sé, es eso. Las chiquitas también. Obvio, las chiquitas también, pero de repente una grande y sí, pasa esto. Quizás acaba el toque o te hace doler o hay un montón ahí de cosas, pero tampoco me voy a hacer la boluda de que a nivel corporal me encanta meterme cosas gigantes. Mm. ¿Viste? Pues si no es como, me parece que está muy bien el planteamiento. Pero si no es como que de repente es como, ay, no, a mí no me gustan las cosas. Sí, dale, como, no a todas, pero a mí, por ejemplo, sí, me gusta la cosa gigante entrando. Podemos poner así como una demostración gráfica así en ese lente de esa cámara, así como, ya. Mientras vos decís eso. Bueno, volvamos a Ojo de Loca. Volvamos a Alf. Porque estamos así como muy... lo que nos hace hablar la trompa de Alf. Estamos como... De la trompa de Alf terminamos con el pene del Luciano. Así dijo. Claro, como ponerlo bien sobre el lente, bien cerquita y hacer así. Mientras el lucerito decía... A mí me gusta ver cómo entran las cosas grandes o algo así. Ver, dije, bueno, sí. O entra como, me gusta... Me gustan que entren las cosas grandes. Sí. Se cayó, Se puso nerviosa. Se puso nerviosa la cámara. Bueno, pero y esto es el inicio del programa nada más. Ah. Gracias, Luciano. Acá. Estamos muy cholulas, así que volvamos a lo no tan mediático. A lo serio. Claro. Bueno, ¿dónde nos pueden contactar? ¿Dónde nos tenemos consigna el día de hoy? Sí, habíamos pensado una consigna. Sí, el pene de... Luciano Castro. Pene de Luciano Castro. ¿Qué opinas? ¿Querés a Alf o al pene de Luciano Castro? Nos pueden contactar por Ojo de Loca. No, pero decir consigna. Pero no tenemos consigna. Sí, la charlamos. ¿Cuál? Con la ausente, con la que no está. Ay, me olvidé. Estaba muy borracha. Bueno, ya está, si no... ¿Cuál era? Sexo no... citas virtuales, se podría decir. Ah, sí. Ay, ella no quiere esa consigna, mirá la cara de zorra. Sí. Ay, ¿qué consigna quieres? Habla. Habla ahora, Cacho, para siempre. Bueno, las páginas, ¿dónde están? Espera la consigna. La consigna. ¿Querés alguna en particular? No. La consigna es opiniones sobre... encuentros vía virtual. Encuentros amorosos. Sí, de todo tipo, digamos. Porque de ¿encuentros repente de todo tipo? Vamos encuentros a con encuentros de virtuales. Todo tipo, de todo virtual. Tipo. Encuentros sí. Virtuales. Vamos a contextualizar un poco para que se entienda. Estábamos hablando con nuestra compañera hermana Coca ausente sobre ausente sobre esto de exponerse constantemente sin darse cuenta a veces cuando accedes a juntarte con una persona que no conoces y que de repente no sé, hablas como mucho tiempo por Facebook o cualquier red social, pero de repente te juntás y vos no sabés qué onda la otra persona. Nada, estábamos hablando sobre eso, de repente es como no ir al extremo, decir no me voy a juntar con absolutamente nadie, pero sí ciertos cuidados que a veces no los pensamos. Ay, bueno, los tenemos. Así tiré el mate. No los tenemos incorporados. Uh-huh. Bueno, esa era la consigna. Nos pueden contactar por la página de La Bulla, Comunicación Alternativa en Facebook. Ahí van a encontrar la transmisión en vivo. Después, en Ojo de Loca por Instagram. Y el número de teléfono, el número bullero, que es... 2664-58-1090. Líneas rotativas. Líneas rotativas. Y la consigna sería, entonces... Encuentros citas, virtuales. Citas virtuales, encuentros virtuales. Siglo XXI. Y en esta, bueno, miren qué casualidad que puede entrar también esta parte de las fotos, claro. De todas las fotos que pueden salir. ¿Vos estás diciendo que podemos tener un encuentro con Luciano Castro? Yo ya lo tuve cuando vi esa foto. No, pero ¿quién no se ha mandado una foto erótica con alguien que no, nunca has visto? No, ¿la has visto? No, ¿lo has visto? No, para y, nada. Y todas las expectativas que te genera esos encuentros. Mm. La ahí va. Tenía ah, eso está bueno, las expectativas. Como que de repente ves una foto y decís, y después era otra, como, era otra foto. Te podés sorprender para bien o como para mal, no sé. Sí. O decir, sí. Eras exactamente igual. Uh-huh. Ah, me aburré. Sí. Bueno, esta es la consigna. ¿Qué más tenemos en el día de hoy? Tenemos agenda cultural. Tenemos. Tenemos un par de noticias. Los segmentos. Y segmentos. Uh-huh. Sí. Y bueno, y nos vamos a comer algo rico porque hace frío y es viernes. No hace frío realmente. Estuvo. Hace frío, está como culo, está con bufanda. Comamos polenta. No, basta, estuve comiendo polenta toda la semana. ¿En serio? Sí. A mí es algo que no me gusta la polenta. Ah, es cierto que dijiste que no te gusta. Es que nunca alguien me invita a comer algo rico de polenta, bueno. Vos tenés comida para hoy, no te hagas la sonza. Sí, hamburguesas de. Podés largar el chivo. Encárguenlas. No, se llaman hamburguesas Lili. Ah, la Lili, la mamá. Lili, no le quitemos el... Bueno, vamos a contarle a los oyentes que la mamá de Lucerito, Lili, hace hamburguesas y milanesas. Rellenas. Así. La mayoría son veganas. No, vegetarianas. Vegetarianas, ahí está. Y nada, así que pueden contactarse con Lucerito y encargar. Y encargar, de una. ¿Cuáles tenés ahora? Milanesas de tomate, ajo y albahaca, milanesas de cebolla y ají picante, de jamón y queso, de queso, cero veganas, cero vegetarianas, sí, la última que nombré, y hamburguesas. ¡Son riquísimas! Obviamente le tuve que dar un pack para que diga eso. Y hamburguesas de lenteja, zanahoria, brócoli, remolacha, brócoli, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este fin de semana vamos a estar haciendo empanadas de carne con la Majo. Comprennos. Para vender. Para vender. Para comer. Y muy ricas las empanadas. La otra ¿son vez salteñas? Nos juntamos, nos fueron como 8. Me no, van a ser como, no sé, empanadas, no sé, cordobesas. Ni salteñas, ni porteñas, ni puntanas. Está ahí, en el medio. No sé qué territorio, están en medio esas tres, pero ahí. Bueno, yo propongo que podríamos nombrar un poquito la agenda cultural, ya que es el, lo que tenemos es hoy y ya. Acá Lucerita, le ponía todo. Luciferito, que también nos ha brindado un par de shows por ahí, muy lindo, muy linda. Tiraba todo. El sábado pasado tuvimos ahí el encuentro Socorro, la sistematización, que estuvo súper, súper, súper bonita. Con talleres. Con un montón de piolas. Talleres, la gente que fue, la verdad, se fue muy, muy a gusto y eso fue hermoso del lado que empezamos desde la organización, con talleres de todo tipo. Ahí hicimos un par de ejemplos de la barrera de látex, con la amiga bendecida. Sistematización. Hicimos fanzine. Con Ale, muchas gracias, yo Ale. Yo no me pude quedar todo, yo quería. Sí, en un momento nunca más te vi. Desaparece la tierra. Compañera. Es de cumpleaños de Fiamma. Sí. Así que. Ah, te fuiste con ella. Sí, vino su mamá a buscarnos y nos fuimos a cenar. ¿Qué están haciendo acá? La mamá. ¿Qué hacen acá? Callate, que ay, es como estaba siempre. La bandera gigante, ahora que recuerdo. Sí, en la calle. Con estaban razones. Todos los vecinos sacándonos fotos, así que sí. Fue todo un éxito. No sé si sacando fotos, pero sí vi, yo no vi, pero sí vi como que se asomaban todo el tiempo, sí, a ver qué onda. Ojo, a ver qué pasó. ¿Qué está pasando? Ojos de locas. ¿Qué está pasando en el barrio de ese barrio tan cheto? Sí. Y hermoso lugar, la verdad que hay que agitar más para esos encuentros. El video de la Halle, que yo lo escuché nomás, pero fue muy bueno. El video de la Halle también, o sea, bueno, quien no fue, se perdió un montón de cosas. Y lo bueno fue que iba rotando, la gente se veía gente por un momento y se en el piso. Otra. Sí. También. Sí, así que bueno, hermoso. ¿Y hoy qué tenemos, Lucerito? Hoy, agenda cultural, cíclope, porque son 6 cíclopes. Microobras, monólogos, a partir de las 22 horas. Y batalla de cumbia, convoy espacial versus el 22 a partir de las 01. ¿Cómo es eso? ¿Cuál? La batalla de cumbia. No sé, dice eso el flyer. Vamos a ir. Vamos a ir. Experiencia, microteatro. Experiencia, se leía todo el flyer, la estúpida, no sabía. Venta de cerveza y comida. Viernes 4 de octubre, Centro Cultural José de la Vía. Entrada a la gorra consciente. Sentía la locutora. O sea, ahora a las 10, terminen de escucharnos y después se van. Si no, no vayan. Hay microobras que va a estar nuestra amiga Romy ahí haciendo monólogos de Urdampilleta. Tentador. Y bueno, después eso, batalla de cumbia para mover un poco las cachas en el José de la Vía. Me hace acordar al video este de Sophie, no sé cuánto. Ese que soy. Sí. ¿Cuál? Que es un video en donde muestran así como una competencia de baile. Y Sophie quería ganar a toda costa. Entonces va como haciendo pequeñas cosas para. Pequeñas trampas. Mejorarse. Eliminar a los competidores y queda ella como ganadora. Dale, uy. Seducir al jurado. Sí. A poner cáscaras de banana, romper laxantes, los tacos, todas esas cuestiones. Bueno, y si no llegan para esta noche, ¿cómo era ciclo? Clítoris. Si no llegan a esta noche, a Cíclope. Para mañana en Casa Azul tenemos la Palta Periferia Vegana, que van a ver, un montón de cosillas para comprar naturales, veganas, y también para toda la parte cosmetóloga. Cometóloga, ¿sí? Y talleres para una buena salud sexual reproductiva, no, para una buena salud alimenticia vendría a ser. O alimentaria, así que alimentosa. A partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en Casa Azul. Chacabuco 339, ¿no? 339, bueno, sí, ahí creo que sí. Pasando 9 de julio, Chacabuco pasando 9 de julio. Sí, 339. Hasta de 5 a 22 y la entrada es libre y gratuita. porque allá compramos todo. Uh-huh. ¿Es cierto? De una. Porro vegano. Ah. Porro vegano. Enrique no existe porque es vegano. De por sí. No, depende. Claro, el prensado no sabe. Claro. Ahí capaz que te mandan una rata. Y vos no sabes. Sí. Bueno, ¿y qué más? Y nada más por hoy. Ah, ¿nos vamos? Que respondan a la consigna, nos y nos manden saludos porque si no, no hacemos más el programa. Sí, sí. Y pronto. Es que nos perdemos siempre. Y, así que... y pronto. Tenemos que venir así un día temático, porque hace mucho no le estamos poniendo y... Se viene el 12 de octubre, igual están de panadas. Ah, y eso, el viernes no tenemos programa el viernes que viene. ¿Por qué? Ah, no, porque nos vamos al encuentro. Van a ser ustedes dos. Mm. Le mandamos fotitos con César. Podemos hacerles un dibujo así grande. En grande. Ya pueden hacer ustedes. Si se animan. Oh, que ella se vista de... ¿Por qué? ¿Querés bigotes? Son malas, las conozco. No, estaba pensando en algo más maldito, mira. Que la Eric, si quiere, te interprete a vos, sea como la sin, la clítoris, y yo sería la hermana Coca. Ah. Yo quiero ser... ¡No! Yo quiero ser Coca. Y nos venimos así luqueadas como ustedes. Ah, muy bueno. Nunca falten ustedes. Y Mati sería Noé. Ah. Oh, terrible. Así que Mati, tenés que enojarte y pegarnos, como hace la novia. ¡Ah! ¡Ahí apareció! Creció. Es verdad, el viernes que viene no vamos a estar. Pero bueno, pronto podríamos hacer una qué un mal, día temático. Porque no van a estar para el Día de la Raza. Es el Día de la Raza. El 12. El día que llegaron, por suerte, los ángeles blancos a colonizarnos. A civilizarnos. Y a controlar. Bueno, vamos con una música y volvemos con... No sé. Acábalo. Smile at me and read. ensillaje, en sesión mate. En sesión búsqueda. En sesión. Búsqueda de información de VIH. Ariete, este ojo de loca. Uh-huh. Y eso que no lo producimos, ¿se nota? Y se está notando. ¿Nos estarán escuchando? Que manden saludos. Sí, que manden. Y la consigna, por lo menos. Por lo menos. Acá me llegan saludos de los hermanos Alberto y Adolfo. Dicen que, que nos escuchan siempre. Besitos especialmente para la Eric y la Lucerito. Bueno. Que me dé un trabajo. Dicen que vayas ahora ahí, a donde viven, y les pidas. Bueno, ya voy a tomar un colectivo que me lleve. Bueno, en segundo bloque tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Noticias? Sí, hay algunas noticias. Tenemos a nivel local lo que está pasando. Estamos armando, organizando la marcha, así que se han dado así como... pequeñas acciones bastante piolas. Si quieren buscar un video para una muestra que se va a hacer del 4 al 8 de noviembre, la idea es recolectar fotos, material audiovisual, pancartas, afiches, vestuarios. Outfit, sí, de las marchas anteriores acá en San Luis. Así que cumplimos 10 años. 10 años. 10 años de marcha. Las bodas de agua. Silicio. De agua. De agua. Sí. Pueden mandar todo este material a archivo del orgullo sl@gmail.com. Pueden mandar todas las fotos, los relatos, poemas, todo, cualquier cosa que tengan de las marchas anteriores y quieran compartir. Agradecimiento a las personas que ya lo hicieron y que nos escribieron cosas re lindas de paso. Sí. Sí. Ya tenemos colaboración de como 5 personas que han mandado fotitos y textos. Así que, genial. Buenísimo eso. Y la muestra va a ser del 4 al 8 de noviembre, ¿no? Sí, la semana anterior a la marcha. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, hay de todo un poco para pulir en la marcha porque son 10 años y no siempre se cumplen. Y más en una ciudad como acá, San Luis. Igual, ¿sabes lo loco? Muy tranquila, muy... Lo loco fue que, por ejemplo, Córdoba... este año cumple la 11ª marcha. O sea que se hizo en Córdoba. Ahí. Sí, se hizo en Córdoba y al año siguiente se hizo acá. Así que no estamos tan... Ah. ¿Y comparándolo? No sé ahora, pero hace 3 años de que sí, la está no? organizando Margarita. En honor a su hija. Qué mal. Che, ¿estará mi vieja? No, ya no, si yo hablé hace ratito. Hablé hace rato para que no llame a esta hora, como siempre suele pasar. Bueno, y hablando de marcha, ya en nuestra organización, tenemos una de las noticias de las que hemos leído de Agencia Presente, es también lo que ha pasado acá en el país vecino. ¿Cuántos años cumplía? 60 años en Paraguay. Terminando en disturbios. Sí, igual creo que tengo entendido que... no sé si ¿vos decís que la de 16 terminó también en disturbios o estamos hablando de la de Hernán Darias? Esa, Hernán Darias. Ahí va. Lo tengo acá. Hernán Darias, que terminó ahí con un grupo de antiderechos formando filas y después nos dicen a nosotras muy agresivas, muy esto, muy lo otro, pero hubieron hasta personas con tabique desviado, personas que querían que arrebataron con el auto. Mira, tengo acá la noticia, dice: con piedras, gritos, insultos, cruces y rosarios, grupos antiderechos de Hernán Darias, Paraguay, violentaron ayer activistas del colectivo LGBT convocados por la segunda marcha Diverses Alto Paraná. Encima la segunda marcha. ¿Qué hacen? Integrantes de Amnistía Internacional y Diverses Asunción viajaron para apoyar la movilización que arrancó a las 15. Esto es lo más gracioso de todo. La concentración partió de la Plaza Niño Jesús, de aquella ciudad. Y en el camino, detrás de una sábana blanca de 200 metros, distintos grupos autodenominados pro vida y pro familia, que triplicaban el número de les manifestantes, comenzaron a arrojarles piedras, cascotes y bombas 12 por 1, que no sé lo que es. Directamente al cuerpo. en las redes sociales subían videos con epígrafes que decían tapamos la vergüenza de esta ciudad. Nah, y después cuentan que obviamente la policía no los defendió a nosotros, a nosotros paraguayos, pero sí a los otros, a los pro vida. Esto es lo que hacen los pro vida, matar vida, básicamente. Nada, sí, horrible, como decía acá la Cintia, gente herida, tuvieron que refugiarse, un horror. Después nos preguntan por qué hacemos tanto quilombo. De una. Eso. Bueno, yo quería, otra noticia que me pareció importante, es acerca del 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Y habla en la agencia Presentes la noticia de que dice: soy hombre trans y aborté. Nadie sabe qué hacer con nuestros cuerpos. Y acá relata, voy a leer unos pequeños párrafos. Dice: como hombre trans tuve la experiencia de pasar por un aborto, así como muchos hombres trans. En ese momento muchas dudas se vinieron a mi cabeza. Desde cuánto me cobrarían, hasta dónde hacerlo y cómo me irían a tratar. En mi vida aborté dos veces. La primera lo hice solo, en una clínica, que era un garage en la zona de sur de Rosario. Junté la plata como pude. Aún recuerdo la madera que atravesaba la camilla y los pañales con los que fui despidiendo 30 minutos después de la intervención. La segunda fue con misoprostol. Todavía recuerdo los dolores de parto en mi casa. Lejos de intentar reproducir una mirada victimizante, hay que dejar en claro que el aborto es la última consecuencia de una cadena de violencia. La Ley de Educación Sexual Integral no completa que los cuerpos de los hombres trans muchas veces son fértiles. A eso se le suma el desdén de los médicos que escogen la violencia y discriminación a un cuerpo que no es normal. La segunda vez que apliqué una inyección de testosterona, el maltrato de la enfermera me llevó a una infección que no quisieron tratar en 3 hospitales públicos por no saber cómo manejar un cuerpo trans. Bueno, la nota sigue y bueno, es esto, el hablar de que... Esto, bueno, ya el aborto es un tema para rehablarlo. Y bueno, que te caiga a un centro de salud una persona trans... esto, como acá relata el chico este, no saben cómo manejar, los mismos médicos no saben cómo manejar un cuerpo trans y más embarazado, así que imagínense que bueno, esas personas también desean ser padres o no. Sí o no, bueno, sí, pero en este caso sí estamos hablando de esto por el Día de Acción Global. Así que bueno, es un tema a repensarse y también a llevarlo a todos los lugares donde, bueno, está esta parte de salud, a empezar a actualizarse un poco, a estudiar un poco las identidades, las ideologías, dijera todos los antiderechos. Y esto, porque nos puede pasar a cualquier persona con capacidad de gestar y por qué no también podemos hablar de aquellas maternidades y paternidades sin la necesidad de llevarlo dentro, ¿no? Uh-huh. Hablemos de adopción, hablemos del ser padre, el ser madre o el ser alguien sin ni siquiera llevarlo dentro como biológicamente es lo normal. Como que pareciera que los médicos se comen libros, se comen enciclopedias, pero no les enseñan a escuchar pacientes, sí. ¿No? Como mucho doctorado, mucho máster en esto, en aquello. Y pasa que la palabra de ellos es palabra santa, o sea, no importa lo que diga el paciente. Sí, sí, sí. Bueno, y por último tenemos una noticia de la marcha de Montevideo que fue este fin de semana pasado. Dicen una tarde primaveral en el centro de Montevideo y particularmente la Plaza Independencia se llenaron de color desde muy temprano. Celebrar la diversidad convoca a miles y miles de personas. Es un hecho político impensable, no tantos años atrás, cuando las marchas concentraban solamente 50 personas que intentaban ocultar su identidad. Hoy la diversidad es derechos, es vida, es orgullo, es glitter y colores. La consigna de este año fue: al closet no volvemos nunca más. acompañada de El miedo no es la forma, eslogan de la movilización masiva contra la reforma que impulsa el político del Partido Nacional Jorge Larrañaga. ¿La qué? Larrañaga. Jorge Larrañaga. Dicen, la proclama definieron la marcha como un acto político, porque todos los colectivos participantes entienden la política como una acción colectiva para transformar la realidad cotidiana. Enfatizaron en que las miles y miles de personas que toman las calles sueñan con un mundo más justo, en el que el amor y el resto sean los verdaderos pilares de nuestra existencia. Bueno. Dice que, no, quizás no escuché, pues me estaba maquillando, pero el número de marcha de la de Montevideo. ¿60? No. No, no, eso fue en otro. No dice el qué número es esta. Paraguay, 60. No, Paraguay era la sexta, ¿o no? En ese pueblito era la segunda. En donde sucedió el acto este de odio. Ah, no, mira qué importante lo que decís. Es lo de los 60 años viene porque justamente en Paraguay... había leído eso. 108. Paraguay siempre el 30 de septiembre está como tomando esa fecha como la fecha 30 de septiembre, la fecha de la marcha del orgullo por el suceso del 108, de la carta de los Amorales que sucedió, el asesinato de Darío. Siempre se... me va el apellido, sí. Darío era o no sé cuánto Aranda. Que lo mencionamos de hecho acá en un programa, creo que del de cuando se cumplió el 28 de junio, en los 50 años de Stonewall. Mencionamos lo mencionamos más que regional. 108 era antes. Claro, antes es de verdad. No puedo hacer matemática de 1900. 58 puede ser. Como 10 años antes podía haber 59. Ahí va. Claro, por eso son los 60 años de la lucha, digamos, en Paraguay. Viene ahí por les paraguaches. Ahí hay fotos muy lindas. Métanse en la página de presentes de la Marcha del Orgullo. De Montevideo. Ah, sí, vi un par de chicas Paraguay trans. También. Súper, súper productivas. Bueno, yo estuve productivas. Con esto del archivo estuve así como escarbando por las redes sociales y encontré que en el 2014 estuvo María Pía Baudraco acá en San Luis. Fue como, ¿qué? Yo, ¿y dónde estaba yo que no estaba ahí escuchando a María Pía Baudraco? Sí, vi las fotos y dije, debe ser una foto infiltrada que quizás no tiene que ver con San Luis Capital. Y veo así, sí, era María Pía Baudraco que estaba acá en San Luis. Creo que fue en el 2014. Ahí va. 2013 o 2014. Qué genial. Se paró enfrente de la iglesia, dice Matías, y... ay, no, y levantó la mano. Levantó la mano. Como sacada así enfrente de la iglesia. Mira, qué importante lo que decís, porque justamente hay como ciertas críticas de algunos compañeros que dicen, no... este año si marchamos que no bardiemos a la iglesia. Mira, tenemos una referente trans como lo fue María Pía y como lo es, lo sigue siendo, que repudiaba a la iglesia justamente. O sea, no se trata de ir, se trata de ir a quemar todo. Ojalá. Pero a lo que voy es que me sorprende que por ahí se molesten porque un mínimo, que es un cántico, no sé, un mínimo accionar como un cántico hacia la iglesia es como que molesta. Pasar por la puerta de la iglesia, cuando la iglesia está metida en nuestras camas. Se vaya a nuestras camas y ahí pasaré por ahí vemos. Ahí vemos. Ahí sí, vemos. De una. Me mandaron una foto con un par de mensajes. Aparecieron les oyentes, les aparecieron. Hola. Bueno, uno es Ojo de Loca a Ojo de Loca, que es la hermana Coca. Les extraño, amoras. Y luego pone hermana Coca, hoy es el cumple de Pipi y siempre les escucha, así que saludos a Pipi, feliz cumple. Feliz cumple, que Pipi. Feliz. Y que les cumpla. Mica era o Mili. Mica. Mika. Mika que... Pipi y Mika. Mika que nos cayó, o por lo menos a mí me cayó re bien. No me cayó muy mal. Nada. En el cumple de la Luchi. Viaja con nosotras en el encuentro. ¿En serio? Mika. Sí. Qué genia, Mika. Así que, Pipi, feliz cumple. Salute. Feliz cumple. Después ahí Mauro Forlani, saludos a mi nueva vecina del departamento. Gracias. ¿Quién será? Solo a ella la saludás. Desubicado. También después, te conocí el otro día, mandá saludos a todos y todas. A todos. Después dice Luchi Garay, besos, amoras. Luchi también, las hermanitas Garay a full, ¿eh? Sí. Y luego Gustavo Miguel Ángela. Ah, oh, la dice, cotorra Gus. Muchos besos y abrazos a todis. Lucerito, te extraño un montón. No mientas, zorra. Re mala era. Fue que le decían algo re lindo y no me mientas. Yo también te extraño. Ay, me hiciste acordar a mi infancia. ¿Por qué? Lo cuento acá en la radio. Como yo siempre tuve, así como muchos machirulos también, problemas así con el afecto. Es como, no quiero afecto, no quiero afecto. Me acuerdo que una nena me había hecho una carta así que estaba enamorada de mí. Violeta se llama, perdón, Violeta. Y cuando yo la vi así me dio como bronca porque a mí no me gustaban las nenas. Y se le rompí la carta en la cara. Y se puso a llorar. Y me guardé esos pedazos de la carta y lo escondí como en el armario, mal sacadísimo. Y mi vieja lo descubrió y me obligó a pedirle disculpas a Violeta. Pobre Violeta. Y Violeta después se cambió de escuela. Espero que no haya sido por eso. Y bueno, así me está... karma. ¿Eh? Y bueno, mira que mire lo que es el karma. Acá no estamos para nada bien. Claro, después andas llorando por los machirulos. La tenías ahí, Violeta, que te amaba y le rompiste su corazón. Ay, sí. Bueno, ¿vamos a un corte? Vamos a un corte, sí. Y volvemos a los... ¿Con los segmentos? Sí. Y con la consigna. Podemos hablar de la consigna cada uno de nosotros. Y los oyentes, vamos, ¿qué opinan de esto, de lo virtual? Eso. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Pasaporte. Me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericana. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra nos traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan, cuando nos matan, con precintos que atan, que fake está mentira y este show que nos montan. Que no mira el hambre que se reparte. Ahora más. más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta como es la movida. El vecino decidiendo que va la mejor, que vaya y que me mantiene por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor. Más que te entre más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas, el más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo de choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si te hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si te hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida. ¿Ya estamos al aire? Me hace acordar a las canciones así ochentosas que empezaron. Chicas. Sí, y era como. ¿Cuándo vamos a ir a bailar? Hace mucho que no se. Es un montón que no bailamos. ¿Ya estamos al aire? Sí. Tendremos que ir a. No, se la 13 hizo fiesta en casa y yo bailé. Bueno, yo también. No, yo no bailé. No, pero bailar, que ninguna claro. Trabaje, que ninguna tenga que poner música, ninguna tenga que estar borracha. ¿Cómo hablar? Entonces no. Entonces no, no vale. No tiene sentido. Bueno, ¿con qué volvemos? Volvemos con mandarle saludos a la gente que nos puso me gusta y a los que nos escribieron. ¿Quieren? Sí. Bueno. Nico Domínguez, Ale Sánchez, bueno, la Luchi que ya nos escribió, La Bulla. Autoponíamos, me gusta. Jesús Telio, Eugenia Barrientos, Mauro Forlani, que también nos escribió, Manu Lépez, Giselle, María Pia Gas. Un beso a todos. Bueno, vos que la hermana Coca que quería la consigna al final desapareció. Largó la consigna y se fue. Y se fue. Que nos mande un audio con. Tiró la piedra y escondió la mano. ¿Qué tipo de relaciones han tenido ahí en la consigna, en la a modo virtual? A mí me resonó mucho eso porque pienso, no sé si será tan así, pero pienso que me parece que es algo muy de las maricas y de los putos, el tema de la virtualidad, un poco. No, de todo. Yo creo que ya... Es de todos, pero me parece que también en una época... no sé, yo lo que pensaba es como, bueno, me recuesta quizás... no sé, los chabones que me gustaban terminaban siendo siempre paquis. Y muchas veces es como, bueno, el encuentro un poco clandestino, el encuentro rápido, el encuentro lejano, si se quiere, porque no tenés a nadie cerca. Entonces, como entonces hemos usado muchas veces y seguimos usando la virtualidad. Y creo que muchas veces hasta medio inconscientemente, sin tomar recaudos o, bueno, a veces empezamos a tomar recaudos quizás... en grupos, más con otra amiga. Como que nunca está de más estas herramientas, pero por ejemplo, muchas veces, ya lo hemos dicho en el programa, no sé si decirlo, pero bueno, entre nosotras dos, como che, mira. E incluso cuando estuvo. No sé qué onda pero si no vuelvo en una hora, este es el número de teléfono. Eso es lo que. ¿viste? Sin necesidad de escrachar ni andar diciendo con quién te acostás, nada, modo, pero bueno. A modo cuando te podés encontrar con la persona. Claro. Porque también están aquellas relaciones donde están a distancia, ya sea en provincias y provincias o países y países, que también hay un vínculo. Yo tengo una experiencia de ahí. Pero era muy ¿Tenías pendeja. Una novia? Sí, pero era muy pendeja, que la experiencia fue que me robaron la bicicleta. Porque no. Usábamos la época del ciber, no teníamos teníamos 15 años, creo. Ella no había celulares. Tenía. Ella era de Salta, de Jujuy, algo de ahí. Y viste cuando te metes al latincha, cuando querés experimentar todas esas cuestiones. Experimenté, la conocí, empezamos. Tuvimos una relación así de era que tantos días, porque éramos pobres en esa época. Claro. Me acuerdo que la hora del ciber te salía un peso. Imagínate. Bueno, y en una de las tantas la tontita se había olvidado el candado, y como a mí me importaba un ovario todo, la di vuelta y me metí al ciber en un barrio medio turbio. No turbio, pero era medio de pasadita. Cuando salgo, no tenía la bici. Una pelotudez fue, porque era obvio que me la iban a robar en una pasada así, y todo porque la tipa tenía una relación virtual. Amor, fue lo más hot que me pasó, lo más guau. Pero nada, una en relación ese momento, digamos. Una relación así, sí, también de cachondeo, de esto, de aquello. De ponerte la camarita, pero tampoco yo era no sabía. Con cámara también. Y a ver, y sí, cuando ya agarrabas más. No era la cámara esta, sino la cámara. Sí. Y con suerte que pudieras agarrar una cámara con. Que funcionar. Una compu con monitor. Con cámara, porque no todos los ciber. No sé, tenían 7 compus y de las cuales 2 tenían cámara. O se quedaba así como tildada. Claro. Y te preparabas, ¿viste? Te quedabas acá. Era muy loco. ¿Sabes lo que te haría? Pero era muy si inocente. Lado, como... Quedaba congelada así. Era muy inocente a comparación de hoy, zorras, cómo se manejan ustedes. No, igual las centenias. ¿Cómo se llama? Las centenians. Centenials. Sí, esas son. Ya nace como más incorporado, digamos, que nosotras. Nosotras vivimos como el proceso del paso de lo. ¿Cómo se dice? ¿Analógico? No. Bueno, del paso, digamos, de repente, no sé, la televisión. No tuvimos lo virtual, pero de repente aprendimos a. Tuvimos que aprender. Claro. Sí, como. Es la generación, digamos, que vivió el cambio, digamos, ese. Uh-huh. Ay, el cambio, Macri. Pero es verdad lo que vos decís, de que cuando ahora que se manejan estas relaciones virtuales, cuando no conoces a alguien, dejarle el teléfono o a dónde vas a estar. Y está y bueno compartir también la ubicación real. Ubicación real se llama, ¿no? Sí. Ubicación en tiempo real. En tiempo real, que te da una opción de hasta 15 horas el límite máximo para compartirle a alguna amiga si vamos a ir a juntarnos con alguien que no conocemos. Como para tener así como ciertos recaudos, ¿no? Y bueno, y otra cosa que quería mencionar fue que era que cuando estuvo Kimei acá, de hecho también habló y estuvo muy bueno como lo expuso y como dijo el tema de la clandestinidad relacionado con la disidencia, digamos. De repente, en un momento mencionó, de repente, no sé, El Paqui tiene como este privilegio de entrar y salir de la clandestinidad cuando nosotras y nosotres estamos siempre en la clandestinidad y nos exponemos a esas violencias que pueden llegar a surgir y de tener estos recaudos entre nosotras. Eso. Pero bueno, después hay gente que prefiere encuentros virtuales a ir y conocer a la persona y tomarse un café. Y no está mal, porque en una época también como que se recuestionaba eso y... Claro, como... ¿Y quizá le cabe? No... Y le calienta, ¿eh? Hay mucha gente eso que sí. Se erotiza, se calienta Morbo. Solo lo visual y no tener un contacto físico. Como Maradona, el audio de Maradona, ¿se acuerdan? Horrible. Tócate toda, estás desnudita. Ay, qué asco. Quiero besarte. Y que te toques. Y juntas. Horrible. Ahí tenemos un ejemplo de la gente más morbosa. Virtual. Me imagino el audio de, o sea, ese tipo de voz con ahora con la foto de Lucian. Quiero tocarte. Sí, así como mucha gente hablando así. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos con segmentos, porque ya se viene la hora, me parece, ¿no? Ya, hora de ir. Es la hora. Hacemos como un pequeño corte y volvemos con segmentos. Sí, bailemos, dale. Los diamantes son eternos, frívolas, cadavéricas y ambulantes. En el gueto homosexual siempre se sabe quién es VIH positivo. Los rumores corren rápido, las carteras se abren de improviso, los papeles y los remedios tirados por el suelo. Y no falta la intrusa que ayuda a recoger preguntando: ¿y este certificado médico? ¿Y tanto remedio y pastilla? ¿Y estas jeringas, niña? No me digas que eres adicta. En estos lugares donde anida fugaz la juerga coliza, organizaciones para la prevención, movimientos políticos reivindicativos, eventos culturales, desfiles de modas, peluquerías y discotecas. Nunca falta la indirecta, la talla, el corchazo, que vocea al araco la palidez repentina de la amiga que viene entrando. Te quedas regio del sarcoma, linda. Así los enfermos se confunden con los sanos y el estigma sidático pasa por la cotidianidad del club, por una familiaridad con pinche que frivoliza el drama, y esta forma de enfrentar la epidemia pareciera ser el mejor antídoto para la depresión y la soledad, que en última instancia es lo que termina por destruir al infectado. En uno de estos lugares, al calor delirante de la farra marucha, es fácil encontrar una loca positiva que acceda a contestar algunas preguntas sobre el tema, sin la mascarada cristiana de la entrevista televisiva, sin ese tono masculino que adoptan los enfermos frente a las cámaras, para no ser segregados doblemente. Más bien jugando un poco con el aura star de la epidemia. Así revertir el testimonio, el indigno interrogatorio que siempre coloca en el banquillo de los acusados al homosexual portador. ¿Por qué portador? Tiene que ver con la puerta. ¿Cómo es eso? La mía es una reja, pero no de cárcel ni de encierro. Es una reja de jardín, llena de florcitas y pájaros. ¿Barroca? No sé qué es eso. Puede ser. Una verja llena de cardenales. ¿Y a dónde conduce? Al jardín del amor. ¿Se abre? Siempre está abierta de par en par. ¿Y qué hay en el jardín? Un asiento de fierro. Igual que la reja llena de pájaros y florcitas. Y también corazones. ¿Partidos? Bueno, un poquito. Alguna trizadura por aquí, otra por acá, pero sin flechas. Eso del angelito cupido es un cuento hétero. En vez de flechas, jeringas. Uy, qué heavy. ¿Qué tanto? Los pinchazos ahora me excitan. Bueno, estábamos hablando del amor. El jardín portador del amor. ¿No crees que te corres de tema? Siempre. Nunca tienen que saber lo que estás pensando. ¿En qué estás pensando? Yo no pienso. Soy una muñeca parlante como esas Barbies que dicen I love you. ¿Hablas inglés? El SIDA habla inglés. ¿Cómo es eso? Y tú dices, darling, I must die. Y no lo sientes. No sientes lo que dices. No te duele. Repites la propaganda gringa. A ellos les duele. ¿Y a ti? Casi nada. Hay muchas cosas por las que vivir. El mismo SIDA es una razón para vivir. Yo tengo SIDA y es una razón para amar la vida. La gente sana no tiene por qué amar la vida y cada minuto se les escapa como una cañería rota. ¿Es un privilegio? Completamente. Se hace especial, seductoramente especial. Además, tengo todas las garantías. ¿Cómo así? Mira, como portador tengo médico, psicólogo, dentista, gratis, estudio gratis. A quien le cuento el drama se compadece y dice al tiro que sí a todo lo que pido. Menos al amor. Mira, como portador, bueno, sí, a la gente le gusta que te mueras. Se sienten más vivos, más seguros. Pero los portadores estamos más allá del amor. Sabemos más de la vida, pero por descuentos. Este mismo minuto, yo soy más feliz porque no habrá otro. No hay otro para nadie. Pero no es lo mismo. Tú verás nevar alguna vez si vas a Farallones o a otra parte donde van los ricos. Pero yo nunca, porque puede que ya no esté. Y esa nieve se derrite siempre antes que yo llegue. Es un sueño que siempre tengo. Pongo la mano para recibir un copo y me cae agua. ¿Te fijas? Algo siempre está partiendo. ¿Como una carrera contra el tiempo? Se me evapora el alma antes de llegar. ¿Como la canción? Claro, pero sin música. Los deseos, las ganas, ahí estamos tratando de agarrarlos. ¿Y ser viejo? Bueno, ahí tenés otra garantía. Nunca seré vieja. Como las estrellas, me recordarán siempre joven. Y si encuentran el remedio, me muero igual. Porque de aquí a que llegue a Latinoamérica, ¿y a qué precio? ¿Te imaginás lo que va a costar? Como siempre se salvan las ricas primero. Como la ZT. Sí, pero a mí el ZT es como la silicona. Te alarga, te agranda, te engorda, te pone unos tiempos más de duración. Hay travestis que se lo inyectan ellas solas. ¿El ZT? No, la silicona. En la sota de Talca, una travesti me dijo que estaba esperando la bencina para el avión y yo pensé que era el AZT. No, niña, me dijo, es para las pechugas. ¿Y cómo lo haces? En una clínica, supongo. Nada que ver, no tengo plata para eso. Me compro dos botellas de pisco. Me tomo una cuando estoy raja de cura. con un gilet me corto aquí. Mirá, abajo del pezón. Ahí no hay muchas venas y no sangra tanto. Y, ¿cachai? Como la silicona es como jalea. Como esas lágrimas de mar que hay en la playa. Bueno, te la metes por el tajo y después con una aguja y un hilo te asís la costura. Y la otra botella de pisco, te la echáis en la herida y te tomáis el resto. Quedáis muerta de cocida. Después el peso de la silicona cae y te tapa la cicatriz. No se nota, ¿veis? Eso era en Talca. Hay mucho sida por allá. Igual que en todas partes. Ahí supe que las travestis le dicen la sombra. ¿Cómo? Se te pegó la sombra, dicen. Es bonito, fíjate. Es como la sombra de los ojos. ¿Te fijas que todos los que tenemos sida tenemos una mirada matadora? Sin regreso. ¿Te fijas que algo se va cuando dejas de mirarme? ¿Algo se rompe? Mírame. Te estoy mirando. No, no me estás mirando a mí. Estás mirando mi muerte. La muerte tomó vacaciones en mis ojos. ¿Por qué tanta poesía? ¿Te ablanda el drama? ¿Es más soportable? Mira, yo no hablo de poesía, más bien de poseída. ¿Y escribís? A veces, en esos días abochornados cuando está a punto de llover. Me gustaría que estuviera lloviendo cuando me llegue la hora, pues. Las flores duran más tiempo con el agua. Bueno, este es un texto de Pedro Lemebel, de Crónicas de Sidario, Loco Afán. Y el texto es como leí al principio, se llama Los diamantes son eternos, frívolas, cadavéricas y ambulantes. Cuenta una entrevista que le hace alguien a una marica que tenía sida. Y bueno, va relatando todo así, y como dice en el texto, le pone mucho humor que eso llevaba a confundir los sanos con los enfermos en ese momento. Así que me gustó y lo quise traer y compartir acá en Bendecida. Hermoso. Espero que les haya gustado. Sí, yo le había leído hace un montón y dije, ¡ay! Yo quiero seguir escuchando. Me quedé como, ¡ay, quiero más! No son temas también de fondo. Bueno, y ahora vamos a romper un poco el hielo. Wow. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. Queremos ensuciarnos, fluidos en la boca gemidas, fluidos en las vulvas cóncavas, fluidos en los tatuajes. La cama es un río, el colchón flota sobre él. Acabame, tocame, meteme un dedo, meteme dos, meteme tres dedos, metete, fuerte, fuerte, fuerte. Como cuando nuestras vulvas quedan enganchadas, agitadas, aceitadas. Acabé. Otra vez me cambio a la bombacha. Otra vez me seco la humedad. Otra vez estás arriba mío. Bueno, este es un texto de Proyecto Tijera. Hermoso los textos de la página de Proyecto. Y quería empezar con este pequeño relato de que dice texto Niñe Fuegue. Y quiero hablar hoy, como hablamos en la radio anterior, en la otra, el otro, que hablamos del HPV, hoy quiero hablar también de lo que es el sífilis un poquito, que hay muchas cuestiones en la cual hablan de que eran enfermedades de infección sexual de antes, como que ya no están hoy por hoy tan vivas, ¿no? Y realmente están más latentes que nunca, porque seguimos teniendo relaciones sexuales como siempre lo hemos hecho, y esa infección, esa enfermedad es causada por una bacteria llamada Treponema pallidum, y la forma, bueno, más frecuente es por relaciones sexuales, ya sea vaginal, anal o bucal. Y está por esos intercambios fluidos que se mezclan, y es una enfermedad un poco silenciosa, ¿no? Porque tarda a veces en generar aquellos focos cuando se genera el contagio. Vos me corregís si no digo algo o digo algo mal. Pero bueno, tener en cuenta esto, que antes era mucho más frecuente y era más común, entendiendo que la causa era esto, a veces era la falta de profiláctico, la falta de aquellos cuidados, y también aquellas personas que la accedían, contraían, ¿cómo vendría a ser la palabra? Aquellas personas que las contraían, bueno, era por esto, por esta falta de educación, por esta falta de conocimiento de cómo cuidarnos, de todos estos vínculos que uno puede llegar a tener. Y bueno, como dije, es una enfermedad que si uno encuentra el foco y tiene el contacto, a veces tarda entre varios días hasta 90 días más o menos para que se detecte los primeros síntomas, que en el varón por lo general es mucho más visible, porque bueno, se encuentran en su miembro, en su pene, y a veces cuando ocurren por otros contactos como el ano, la vulva, es más difícil detectarla. Uh-huh. Aparecen como unas ampollitas, ¿no? Sí, se divide en cuatro etapas. La primera etapa es donde aparece el chancro, algo así. Chancro. Es como una ampollita, como vos decís. Uh-huh. Es una ampolla que similar a la que nos suelen salir en la boca cuando estamos mal del estómago. Se dice que sin dolor. La ampolla está, si vos la tocas no te duele. Y esa ampolla está un par de días después de haber contraído esta infección. Ponele, te aparece la ampolla la semana, no, los 10 días o 15 días como mucho. Después esta ampolla desaparece, pero no significa que te curaste, sino que sigue estando ahí la bacteria en tu cuerpo. Después, a los 3 meses, de 3 a 6 meses, aparecen picazón, ronchas en las manos y en los pies, en las plantas de las manos y en los pies. La espalda también. La espalda. Esa es la segunda etapa. Y después ya entramos a la tercera etapa, que es la etapa mega silenciosa, que es cuando no tenés absolutamente nada. Uh-huh. Pero la bacteria está en tu cuerpo y si seguís sin cuidarte, la estás transmitiendo a otras personas. Uh-huh. Si vos no te haces un análisis, no detectás en esta tercera etapa la bacteria, a largo plazo esto te puede producir parálisis, te puede producir problemas en el sistema nervioso, en el corazón, así como de hecho esto también es una enfermedad de transmisión que tiene cura, porque sí, tiene cura con antibióticos. Y lo loco acá está en esto, que si somos personas activas sexualmente y estamos con personas que no conocemos o que no nunca la hemos visto, el sabernos esto también, si nosotras agarramos un día y dudamos o queremos hacernos un control y saber que, bueno, fuimos detectadas. También hacer un registro de las últimas personas en las cuales hemos tenido relaciones sexuales y decir, che, mirá, a mí me pasó esto, fíjate vos. Y que esto sea, no que sea como una cuestión después de señalarte con el dedo, ah, vos me contagiaste, o ah, vos, sino que al contrario, que nos cuidemos, porque a comparación de otras ITS, esta que tiene cura y ninguna estamos libre de que nos podamos contagiar, contraer esto. Nada, esto, dejarnos esto, que si somos activas y hoy nos detectamos algo, empezar a vernos para atrás en el libro, con quién hemos estado, también para cuidarnos, no para juzgar, a ver quién me lo contrajo, quién me lo... No sé decir bien las palabras esas, si es contrajo, sí, contrajo. Sí. Así que eso, cuidemos. ¿Quién lo transmitió? ¿Quién lo transmitió? Sí. Pregunta. Cuidémonos. Hablaron de fases, ¿no? Sí. La primera, la segunda, la tercera. Para la detección de la bacteria, ¿están las tres fases incluidas o solamente desde la segunda o desde la tercera? No, las tres fases incluidas. En las tres o fases. O sea, vos te puedes hacer un estudio serológico. Sí. A los 5 días que tuviste el contacto con él, con alguien y justo te dio positivo, te va a dar. Sí, uh-huh. Sí, sí. No es que se espera hasta... A comparación con el VIH, no tiene periodo de ventana. O sea, vos te podés ir, te haces el análisis de sangre. Exacto. Y te va a detectar. Seguramente el cuerpo tarda algunos días en generar anticuerpos para la bacteria, pero va a salir que tenés una infección. Y lo más recomendable es que lo agarres apenas la contraes. Porque mientras más está la bacteria en el cuerpo, más lesiones puede causar. Claro. En el cerebro, en el corazón, te puede causar ceguera, sordera, parálisis, te deja cuadrapléjico. Uh-huh. De hecho, bueno, esto me interesó, como hace rato vengo hablando de estas cuestiones, porque en el evento de Socorra que tuvimos el sábado, tuvimos ahí un encuentro con una persona de salud y hablaba la cantidad de personas que están con sífilis y bueno, y de repente hay otras cuestiones más importantes. Exacto, se ha disparado un montón y bueno. Ya, hay un brote desde hace 2 años ya que, uh-huh. que se pensaba que estaba como ya casi erradicada la infección y no. Es muy importante el número de reinfecciones y de infecciones que se ha generado en estos 2 últimos años, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que el sistema de salud no nos abastece preservativos ya, como que hay lugares que ya no se dan, y el gobierno sabemos que como que no hace mucha énfasis en el tema de cuidados. Y la conciencia también es esto, ¿entendés? Que a veces solemos estar con personas que si bien hemos estado una vez, pero bueno, nos agarró un momento de calentura y bueno, dale, vamos y vamos. Y vamos a pelada, sí. Igual sí, depende de cada caso. Sí. Yo por ejemplo supe de una chica que estaba en un círculo de violencia y su pareja, los dos, él la infectó a ella. Entonces ella cuando se va a hacer el examen este porque estaba embarazada, además la infectóloga le dice, bueno, tenés esta infección y te vamos a colocar penicilina para que se te cure porque además estás embarazada, para que no se le transmita al bebé y no sea sífilis congénita, que el bebé ya nace. Entonces ella, bueno, accede al tratamiento. Entonces se supone que su pareja tenía que ir también para aplicarse también las dosis de penicilina, pero el chabón no quería. Entonces volvía a tener relaciones sexuales con ella y la volvía a infectar. Claro. Entonces ella volvía al tratamiento y así. Y es como, no sé si pasa con la pareja casual que te juntás y no conoces. También se dan uh-huh. en estos casos de este círculo de violencia en donde estaba esta chica y que bueno. El chabón ahí infectándola cada vez que quería. Es como, por no ir a hacerse poner la vacuna. La vacuna, el antibiótico. También otra cosa que sabía que es interesante, no sé si muy, pero si vos vas y te salta como que está el sífilis en tu cuerpo y volvés al poco tiempo a hacerte todo un estudio de sangre, siempre te va a saltar desde el momento reactivo. Cero, exacto, que está como, no sé si es porque... La huella. Exacto, como que siempre te va a saltar que tenés que, sí. el sífilis, pero bueno, creo que después hacen otros estudios para hasta ver. Que se va, creo que no se va. No. Por eso saltan todos los resultados como así, ya está. Ponele, si vos lo contraes una vez, después cada vez te curás, te pones la penicilina, te curás, haces el tratamiento. Después cada vez que vas y te haces un análisis de sífilis, siempre te va a dar reactivo, porque vos ya tuviste. Y te queda lo que se llama la huella, que es te queda el como el, la marca de que estuvo, que pasó por ahí, de que estuvo la bacteria ahí y que bueno, tuviste el tratamiento, pero siempre y cuando se mide en DILS, se llama DILS, siempre y cuando se mantenga entre 1 y 2 los DILS, si vos ponele tuviste sífilis, te curaste, te vas a hacer otro estudio y te dice 2 DILS, sigue estando ahí ya, o sea, te curaste de la bacteria. Ya si pasa esos 2 DILS es porque te reinfectaste de nuevo con sífilis. No sé, si ponele te da 10 DILS, ya es un montón. Tenés que hacer nuevamente el tratamiento con penicilina. Y eso es todo, clítoris. Ah, pero no era un pedido, Mati lo estaba haciendo eso de corazón. Clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris sí, es feliz. Así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. ¿El sífilis o la sífilis? La sífilis. Ahí va. Astroloca. En este viernes 4 de octubre de 2019, 22:21 horas, 13 grados la tarde. Bueno, hoy les traje justamente lo que es la astrología más habitual y más conocida, que es... ¿dónde están los astros ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué cornos? ¿Qué demonios? ¿Qué diantres está pasando? Para que, dentro de todo, como generalmente, más allá de nuestros signos y nuestros ascendentes y nuestras energías, podamos sentir que están pasando ciertas cosas en el cielo que nos movilizan a nivel grupal, social, humano, etc. Entonces hoy lo que les traje es justamente el mapa, la carta astral del día de hoy. No sé si la carta, pero... esto es algo muy piola para ver si en algún momento, así como dicen, ¡ay, qué noche intensa! Y la otra persona dice sí, y después 100 personas dicen lo mismo. Entonces van a buscar ahí los astros hoy y aparece un mapa. Entonces decís, ah, bueno, fue intensa porque la luna está por acá. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que vengo a comentarles hoy. ¿El sol dónde está? A ver si aprendimos. Arriba. En el cielo. ¡Estúpida cero, la dos! Yo. A ver. Está en Libra. Exacto, el sol está transitando. Muy bien. Tienes un 5. Nah. Tienes que mejorar. Está transitando la constelación de Libra. Estamos teniendo casi un stellium, que es, yo lo comenté en este programa, como un conglomerado de planetas transitando el mismo signo zodiacal, el mismo espacio del cielo. Entonces, cerquita del sol tenemos a Marte, que acaba de entrar en Libra. Tenemos a Venus en su signo, porque Venus es el regente de Libra. Entonces, esta es una época así como de mucho amor, mucho balance un poco, mucha armonía, mucha belleza, si se quiere. No sé si pasa en la vida de todes y de todas, pero es una época así como más donde el amor como... está, pero como, el amor es más fuerte. Está como en su casa, o sea, está más... activo, a flor de gracias, esa era la palabra. Tenemos un Marte en Libra, con lo cual también eso ahí está tirante, porque si bien Venus está en Libra, tener Marte en Libra quiere decir que la acción está un poco como controlada por esto de pensar en el otro. Si bien Marte en Libra es como ser como un poco tibio, si se quiere, que ya lo habíamos hablado con mucha gente de por acá. Tener Marte en Libra. Ah, no voy a decir quién. Y terminan escrachando todo. ¡Ah, no! Bueno, Marte en Libra. Es eso, es como... bueno, va con Venus en Libra. Es como tibieza. En el sentido de... bueno, no me voy a ir a la mierda con vos. Porque te quiero. Eso es lo que está pasando ahora en Mercurio en Escorpio. Quizás es... cuando entra Mercurio en Escorpio son muy buenas épocas para... quizás empezar terapia. Mercurio es la comunicación, Escorpio es la profundidad, oscuro, entonces es como, bueno, le comuniquemos qué es lo que tenemos ahí para nuestras mierditas para sacar. Mierditas que escuchad. Cotidianas, mierditas cotidianas. Sí, también de las que vienen desde hace un montón. Júpiter está en Sagitario, que es un tránsito como más de muchos meses viene en Sagitario, pero creo que está terminando la retrogradación, entonces son buenas épocas para hacer estallar los potenciales de expresividad, básicamente. La Luna, que es una de las cosas que más nos mueve y moviliza, está en Capricornio, entró hace muy poquito en Capricornio. No sé si han notado, pero hace como, ¿cuándo fue? Creo que el finde, o el lunes por ahí, estaba la Luna en Escorpio. Como el finde y el lunes había como una cuestión ahí muy tensa, muy fusionadora de la Luna. No sé si han notado intensidad el finde. Yo con la mudanza, mirá, todo intenso. ¿Tú? Puede ser. Bueno, tú, Mati. Fue intenso, porque no hicimos programa. Noé. Sí, intenso. Bueno, la Luna estaba transitando Escorpio, que es como, ah, fuerte. Pero ahora está en Capricornio. Entonces Capricornio en estos días va a estar, creo que hoy y mañana, la Luna en Capricornio. De hecho, se ve en el cielo ni bien... Ni bien, no, ya el sol se pone y casi que la tenemos ahí arriba de toda la Luna. Uh-huh. Está creciente. Luna en Capricornio es estar un poco como desapegado cariñosamente. Es medio loco hoy, por ejemplo, porque tenemos un montón de planetas en el signo del amor, pero tenemos a la Luna, que es nuestra parte emocional, como fría. Como seca, como sí, estamos en el mes del amor, pero hoy quiero estar sola, por ejemplo. Hoy quiero no estar tan melosa. Y bueno, tenemos ahí Saturno y Plutón en Capricornio, que son tránsitos mucho más lentos. Así que bueno, dentro de todo está como esa contrariedad de tener muchos signos en Libra, el signo del amor, del balance, qué sé yo, y la Luna en un signo medio seco. Pero bueno, ese Mercurio ahí entrando en Escorpio nos dice que empecemos terapia. Eso. Eso ha sido todo. Muy bien. Hagan lo que quieran, obviamente. Después los astros le van a decir, yo te lo dije, Lucerito te lo dijo. Y ya no se puede hacer más terapia, bueno, porque Mercurio no está más en Escorpio. Y yo quiero decirle a los oyentes que aprovechemos a las leídas de cartas de Luceritos, porque son hermosas y te dejan así con la mandíbula en el piso. Mujeres, aprovechen. Por ahí habían unas ganitas de que leas, Lu, así que... ¿De quién es? De la que tiene el teléfono. Cómo no. Me han mandado al frente. Para leída de cartas, bueno, me pueden contactar. Necesito... Esto es importante saber. Se necesita sí o sí la fecha, el horario... Y es de sangre. Fecha, horario y lugar de nacimiento con exactitud. Si no, hay mucha información que se pierde y es mucho más costoso. Uh-huh. Hasta económicamente hacerlo. ¿Y dónde te encontramos? En las redes, en la Italia. No, pero aprovechen porque sí, te aclaran varias cosas. Sí. Sí, está bueno, es un viaje de autodescubrimiento. Uh-huh. De una, tal cual. Thank you. Tal cual. Next. Bueno, hemos finalizado el programa de este viernes. Lo hicimos sin bases. No, igual te extrañamos, ese. Yo no. Sí. Ay, sí, se extraña, porque hoy está la Luna en Capricornio, por eso contesto mal los mensajes. Faltan tus risas, Ceci. Sí. Bueno, Ceci, leídas. Espero que la estés pasando bien ahí con el cumpleañito. Y tu voz sensual. Ay, no. Sí, un feliz cumple al Pipi. Sí, feliz cumple. Feliz cumple, Pipi. Y un saludo a Mika. Un saludo a Mika, un saludo a Luchi, un saludo a Ceci, a la otra hermana que no sé si... Juli. Juli. Juli Leti, no sé. Gachipachi. Gachipachi. Gachipachi. Saludo a todos nuestros oyentes, les queremos a pesar de que no han contestado la consigna, tampoco era una reconsigna, así que está todo bien. Les esperamos el domingo, este domingo a las 4 de la tarde en Plaza Pringles para organizar la marcha. La marcha que va a ser el 15 de noviembre. Y además tenemos la fiesta premarcha que la estamos organizando. La muestra que va a ser del 4 al 8. Y la fiesta post-marcha también. Y la fiesta post-marcha. Necesitamos cuerpas, sí. Porfis. Así que si quieren marcha, ya saben. Vengan. A mover el toto. Toto. Topu. Ah, nos podemos ir con la canción que le gustaba a la... Que reconoció Clitorix. Recién me dice, ese es Machito... ¿Cómo era? Machito Ponce. Ajá. Bueno, Machito voy a contar la historia de esa canción. Resulta que estaba buscando algo para leer en el segmento de Bendecida. Y encuentro uno de los tantos del texto de Pedro Lemebel, que se llama Pónselo. Y resulta que esto nace de una campaña que se hizo en 1990 en España, en donde era todo muy serio, así. Era un colegio, qué sé yo, que el director encuentra un preservativo en uno de los vestuarios. Entonces viene así a la cancha y estaban todos reunidos, los estudiantes, y dice, ¿de quién es esto? Bueno, y se levanta un chico y dice, es mío. Después se empezaron a levantar todes y dijeron, es mío. Y al final del videíto de la campaña decía, pónselo. Bueno, cuestión es que lo tomaron para hacer una parodia e hicieron varias canciones. Esta que vamos a escuchar ahora es una de ellas. Y Pedro Lemebel toma eso, que después lo voy a traer a otro bendecido. Toma esa frase de pónselo y hace como una crítica hacia las campañas y todo este mercantilismo que dice, bueno, sí, todo bien. ¿Por qué son tan malas las campañas de prevención o de, no sé, de profiláctico? No me voy a poner nada. Menos resultado. Boludo, vi cada video así como muy bizarro. Había otra canción de pónselo que era de Los Inhumanos, que es la que también traje. El video lo tienen que buscar, es muy bizarro, muy bizarro. Y esta es una de las canciones que es de África. No, Machito Ponce. Encima, Machito, mira. Y nos vamos. Nos vemos el viernes que viene. Escuchamos. Hay que aprender a cuidarse, es decir, el sexo no es malo, no es peligroso, si sabe hacerlo es más bien sabroso, pero anda rondando una vaina asesina, que no la cura con penicilina, si vas a correrte en los tiempos que corren, tienes que hacerlo pa' dentro del sobre, pues pa' tu salud es la solución, estoy hablando mi pan el condón. Póntelo, oye pana, ya póntelo, te lo digo pana y no es chacotera. Póntelo, oye pana, ya póntelo. No importa el lugar y no importa la urgencia, aquí lo que importa es tomar conciencia. Si sales con ella no salgas sin él, pa' tener una noche a todo nivel. Te lo digo pana y no es chacotera, llévalo siempre adentro de la cartera, pues brother, de aquí en el futuro no hay nada mejor que buen sexo seguro. Póntelo, oye pana, ya póntelo. Te lo digo pana y no es chacotera. Póntelo, oye pana, ya póntelo. Check this out. A poner el condón es otro paso más de la relación. Y si él los olvida, woman, yo te digo, no está de más llevar uno contigo. Póntelo, oye pana, ya póntelo. Te lo digo pana y no es chacotera. Póntelo, oye pana, ya póntelo. Check this out. Voy acabando y aquí yo los dejo. Recuérdense siempre este buen consejo. Be careful. Hay que andar con cuidado y tener el revólver bien enfundado. Check this out. De aquí en el futuro no hay nada mejor que buen sexo seguro. Pues pa' tu salud es la solución. Estoy hablando de mi pan el condón. mella gotera.